Estamos con quien es presidente del Sistema Integrado de Salud Pública de nuestra ciudad. Estoy hablando de Gastón Morando. Gastón, buen día. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, te saludan. Hola, ¿cómo están? Buen día. Muy bien. Muy bien. Aquí con ganas de que nos cuentes un poco. Hoy el intendente, hace un ratito nada más aquí en los micrófonos de la radio, hablaba de algo que él ya venía planteando desde el año 2004 y que ayer finalmente se presentó. Contanos un poco del portal y de toda la presentación que se hizo ayer. Bueno, sí, el portal del ciudadano, digamos, vendría a ser es una herramienta que se viene trabajando hace tiempo, que la desarrolló el área de sistemas del Sistema Integrado de Salud Pública, que es el mismo área que desarrolló antes, hace como 15 años, la historia clínica del Sistema Integrado de Salud Pública. Y esto se inscribe en el marco del acuerdo firmado con efectores de salud del sector privado, que se denomina Tandil Red de Salud, y digamos tiene dos objetivos. Uno que es concreto, ya inmediato, que tiene que ver con garantizar el ejercicio del derecho de los pacientes de acceder a su historia clínica. Por ley, la historia clínica es propiedad de cada paciente, y de esta manera todos los pacientes que se atienden en el Sistema Integrado de Salud Pública pueden ingresar a la página web www.sisptandil.gov.ar, hacer clic en Tandil Red de Salud Tandil, y ahí pueden generar un usuario y una contraseña para poder acceder a la historia clínica que tiene que ver con el Sistema Integrado de Salud Pública, es decir, con sus atenciones que has tenido en el Hospital Santa Marina o en el Hospital de Niños y en los centros de salud comunitaria. Eso es un primer objetivo que ya está en marcha, o sea, ya se puede hacer. Y el segundo objetivo tiene que ver con la potencialidad de trabajar con los efectores del sector privado de la salud para compatibilizar las historias clínicas los desarrollos existentes, de manera que sean interoperables con la historia clínica nuestra, y entonces se puedan sumar al portal de salud y en algún momento el portal de salud sea el portal de salud de todo Tandil. Bien, digamos que vos me hablabas de que ya está la posibilidad de quienes se hayan atendido por el sistema de salud de hacerse un usuario y una contraseña. Por lo que leíamos en la gacetilla, este portal ya contiene 100.000 historias clínicas, ¿puede ser? Sí, así es. Sí, ahí están más o menos todas las historias clínicas que tienen algún movimiento en los últimos 10 años. Bien. Gastón, ¿cuán difícil...? Y el acceso a la historia clínica tiene toda una serie de informaciones. Tiene informaciones de toda la variedad de atenciones que puede haber tenido un paciente, por guardia, por consultorios externos, intervenciones quirúrgicas, análisis, estudios. Así que, bueno... es muy completo. Claro, ustedes ya Gastón, el proyecto de digitalizar las historias clínicas ya se estaba implementando, ¿no? Sí. Eso es algo que gradualmente se viene haciendo, pero esto es aparte. Digamos, todo lo que está cargado en nuestra historia clínica electrónica, ¿sí? Está en la página web. Bien. Con lo cual cada persona puede acceder ahora, siempre que se corrobore la identidad de la persona, va a lograr tener su número, su usuario y su contraseña. Para eso tiene que hacer un trámite, que es poner el número de documento y el número de trámite del documento, va a recibir poner a qué mail un correo electrónico, va a recibir un mail a ese correo electrónico, va a poder activar el usuario y después ya puede ingresar y luego ya puede ingresar con su usuario y contraseña a su historia clínica. Y hay una cosa que me olvidé que es muy importante, que es que un paciente, vamos a dar un ejemplo, digamos, un paciente que se hizo unos estudios hace 2 días y tuvo una serie de atenciones hace una semana y se va de vacaciones a Buenos Aires y tiene una dificultad y lo atiende y va a un establecimiento de salud, sí. Esa persona va a poder demostrarle al profesional que o a la profesional que lo atienda, le va a poder mostrar la historia clínica, ¿sí? Siempre con su consentimiento, le va a poder mostrar la historia clínica y le va a poder mostrar todos sus atenciones, sus antecedentes, sus estudios y demás, lo cual tiende a mejorar, digamos, las condiciones para la atención de esa persona. Gastón, decías que obviamente esto, la idea es ampliarlo a la parte privada y que todo el tandilense se atienda donde se atienda, tenga su historia clínica completa. ¿Tienen más o menos tiempos en los que esto se podría llegar a hacer realidad? Ya se está trabajando, pero ¿cuánto demoraría que los privados...? No, bueno, esto es un proceso. Es un proceso que va a requerir que con la voluntad compartida, digamos, tanto del Sistema Integrado de Salud Pública, que ya lo ha explicitado, y de cada uno de los efectores privados, que se llegan a acuerdos para ir en un proceso de convergencia. Pero bueno, esto es difícil establecer tiempos porque requiere de la voluntad de cada uno de los efectores del sector privado, que tienen distintas realidades. Nosotros también hemos ofrecido que los efectores que quieran, nosotros podemos ceder la historia clínica que estamos utilizando, digamos, de manera gratuita, como para que la compatibilidad sea total. Así que bueno, veremos cuál es. Seguramente habrá pronto reuniones de trabajo para ver cuáles son las reacciones. Bien, hace muy poquito, esto está incluido dentro de convenio que firmaron hace muy poquito, que tiene que ver con la conformación de Tandil Red en Salud. Sí. Bien. Bueno. Sí, lo decía al comienzo de la nota, este es una primera acción concreta en el marco de ese convenio. Bien. Gastón. De hecho, las personas que asistieron en representación de los distintos efectores del sector privado ayer a la presentación son las firmantes más algunas adicionales que fueron indicadas. Bien. Gastón, te agradecemos mucho estos minutos. Sabemos que tus días son complicados porque estás a full con el laburo. Agradecerte. La última. ¿Cuál es el balance, Gastón, que vienen haciendo de esta pandemia? En estas últimas semanas, donde se vio la semana pasada un más cantidad de testeos y el porcentaje de positividad ha bajado también un poco. Sí, bueno, eso. Digamos, nos parece positivo que seguimos incrementando el número de testeos, que es muy alto, y la positividad está bajando, con lo cual está bastante claro que hay patologías propias del invierno que no son COVID, y lo que nosotros seguimos muy de cerca es que cómo está el tema de las internaciones, sí. Y también cómo está el tema cómo está la evolución de los casos positivos totales por semana, que está bastante estabilizado. Pero hay un dato positivo, que es que incrementamos esta última semana incrementamos un 30% los testeos totales semanales, y la cantidad de positivos totales cayó levemente, con lo cual eso es positivo. Estamos como en una situación de estabilidad, digamos. Y ustedes también, tanto vos en lo personal, ¿temes a lo que puede pasar en estos 15 días de vacaciones de invierno, donde se ve mucha más gente, donde estamos en pleno invierno, de lo que pase los primeros días de agosto, si se puede repercutir esto, o confías que con este ritmo de vacunación podemos zafar las vacaciones de invierno, por así decirlo? Mira, vos usaste el verbo temer. La verdad que nosotros no dejamos en ningún momento de temer. Bien. En ningún momento hemos dejado de temer, porque esto ha sido mucho más largo de lo que se pensaba. Sí. Hay condiciones de contexto que exceden a lo municipal, que han impactado negativamente. Por otro lado, hay un contexto social de cansancio y de necesidad de ejercer las libertades como en un contexto de mayor normalidad, con lo cual es difícil, digamos, no temer. Hay a favor algunos factores, como la cantidad total de personas ya contagiadas y recuperadas, que se supone que tienen anticuerpos, la cantidad de personas vacunadas, aunque hay una brecha importante entre las que tienen una dosis y las que tienen dos. Eso da un nivel de protección importante, pero bueno, la otra cara de la moneda es el cansancio, la tendencia a relajarse con los cuidados. Ahora las vacaciones, que va a haber, bueno, ayer fue el Día del Amigo y uno tiende a pensar que ha habido miles de encuentros, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, todas esas cosas son riesgos, digamos, ¿no? Sí, hay más de 50.000 diferencias entre las que tienen una sola dosis y dos dosis, ¿no? Todavía es mucho la diferencia y creo que todos coincidimos, ¿no? Que es sumamente necesario que la vacunación sea de dos aplicaciones, ¿no? Que traten de que sea lo más corta posible la brecha entre la vacunación 1 y la 2, ¿no? Sí, sí, porque, digamos, la protección completa, la protección real es con las dos dosis, digamos, claro, ¿no? O sea, puede haber, por supuesto que es una protección mayor tener una dosis que no tenerla, que no tener ninguna. Sí. Pero la vacunación es con dos dosis, ¿no? Por lo menos con la estrategia que se ha usado en Argentina. Sí. Así que eso es muy importante que avance. Ojalá que pronto se tenga la resultado de los estudios que está haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la compatibilidad con la Sputnik y con las otras vacunas, para ver todas las personas que están con dificultades que están esperando la segunda dosis de la Sputnik. Ojalá que tengamos resultados pronto de eso y que los resultados sean positivos. Y por otro lado, también se está al aguardo de que se pueda avanzar con la vacunación de los niños que están con situaciones particulares y que necesitan ser vacunados, ¿no? Ahora, Gastón, el gobierno provincial puntualmente... Me habían dicho que era la última. Ahora me están poniendo una más. Una más, pero cortita. Digo, el gobierno provincial está anunciando aforos más grandes con personas que ya tienen al menos una dosis de vacuna. Digo, ¿qué tan riesgoso puede ser eso? Hablando de un teatro donde por ahí amplían un 20% más el aforo de personas que están vacunadas. Es muy importante. Yo creo que no tiene grandes riesgos en la medida que se cumpla. Ahora, todos sabemos de las dificultades y, digamos, todas las penurias económicas de miles de vecinos y vecinas que tienen su local comercial y demás. Lo sabemos, pero hay que tratar de cuidar la situación y de que los aforos establecidos se cumplan, ¿sí? En la medida que se cumplan, me parece que vamos a estar con algún grado de tranquilidad, pero se observan en muchos casos situaciones donde hay un exceso que no corresponde o que tiene un gran o que implica un gran riesgo. Bien, clarísimo. Gastón, te agradezco estos minutos aquí en ABC Hoy Radio y la amabilidad de siempre. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Gastón Morán.